sobre la cual ya hemos dicho algunas pequeñas cosas. Lo de hoy va a ser nada más que un pequeño avance. Después del examen ya vamos a empezar de lleno con la unidad número 4. Porque yo he dicho alguna vez, no sin sorpresa por lo que vi después para alguno de ustedes, porque he dicho que la prehistoria es una mentira, o el hombre prehistórico es un fraude, o que es impropio o inconveniente hablar así. Hay varias razones por las cuales decimos esto. A ver si podemos ir explicando estas varias razones. Hay una razón que ustedes quieren es filosófica, o menos pretenciosamente lingüística. Si yo hablo de prehistoricidad, ¿qué es el hombre previo a su historicidad? Porque la historicidad es un constitutivo del hombre. El famoso libro de Zubiri, Naturaleza, Historia y Belleza, debo decir que el hombre tiene historia. Cuando Ortega y Gasset hace este planteo, en parte se equivoca, porque también yo debo decir que el hombre tiene naturaleza. Pero aceptemos por un momento, a modo de conjetura, que se pudiera hacer esta distinción didáctica. Aceptemos conjeturalmente que yo pudiera decir los minerales y los vegetales y los animales tienen naturaleza, y en cambio el hombre tiene historia. Si aceptáramos esto, como les digo, a modo de conjetura didáctica, yo no podría hablar de una prenaturalidad de los animales. No hay un estadio previo en el que los animales sean algo distinto a animales. No hay un estadio previo en el que la roca, los minerales, los vegetales, sean algo distinto a rocas, minerales o vegetales. No hay. Tampoco hay un estadio previo al hombre en el cual el hombre haya estado despojado o desprovisto de historicidad, porque la historicidad es un constitutivo natural y esencial del hombre. Entonces hay aquí un error que, como les digo, es filosófico, o si se quiere más modestamente lingüístico, pero es un grave error. Y es un error derivado de esta misma denominación decir que la historicidad aparece con la escritura. Porque la escritura no marca un antes y un después en la adquisición de la naturaleza humana o la adquisición de la plena humanidad. Incluso si ustedes leen bien ciertos mitos platónicos, como el mito de Thoth, verán que se le otorga a la oralidad una cierta majestad por encima de la escritura. Es más, se mira con cierta desconfianza la aparición de la escritura, como diciéndoles a los hombres y a la posteridad, ahora que apareció la escritura, no querrán recordar ya más nada. La memoria era una divinidad entre los pueblos antiguos y tenía un significado. Tan importante era la memoria que en la edad de los héroes, en la edad de la decadencia de Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días, la diosa de la memoria, Némesis, con la diosa del pudor, Aidos, se toman del brazo y se van. Y la una le dice a la otra, aquí no hay más nada que recordar. Y la diosa del pudor le dice, y aquí no hay más nada que ver. O había demasiado para ver. Entonces, no se puede decir que la aparición de la escritura marque un antes y un después en punto, a adjudicarle al hombre historicidad o plena humanidad. No estoy negando yo la importancia de la aparición de la escritura. Estoy diciendo simplemente que no puedo confrontar dialécticamente oralidad con humanidad. Si hay oralidad, no hay plenitud de humanidad. Si hay escritura, hay plenitud de humanidad. No es así. Es una arbitrariedad. Una arbitrariedad positivista. Y como esta arbitrariedad positivista es la que ha periodizado la historia moderna, todo el mundo repite uniformemente que antes de la existencia de la historia se da la existencia de la prehistoria. ¿Y cuál es el hito demarcador de épocas? La aparición de la escritura. Dos errores entonces. El primer error, suponer que hay un estadio previo en el cual el hombre no tiene aún historicidad y que luego evoluciona y adquiere la historicidad. Primer error, no hay un hombre precerebral, no hay un hombre del que se pueda decir que no tenía cerebro en el orden fisiológico, y entonces yo podría dividir la anatomía humana o la historia de la anatomía humana diciendo a la etapa precerebral le siguió la etapa cerebral. ¿Cuál es el hito demarcador de periodos? La aparición del electroencefalograma. Porque antes de la aparición del electroencefalo, yo no sabía que el hombre tenía cerebro. Entonces, la historia de la anatomía daría dos grandes edades: la precerebralidad y la cerebralidad. Y el hito demarcador de época es el invento del electroencefalo. Esto, que por vía del absurdo yo les estoy diciendo y causa una cierta gracia, esto, sin embargo, no causa el mismo aspecto de absurdo cuando los positivistas nos dicen que hay una prehistoria y que misteriosamente se adquiere la plenitud de la historicidad a partir de la escritura. Primer error, entonces. Primer error. El segundo error que contiene esta mitología de la prehistoria humana es analogar la prehistoria al salvajismo. Entonces resulta que la prehistoricidad sería sinónimo de salvajismo, o si ustedes quieren, más argentinamente, de barbarie. Es evidente que los positivistas, cuando hacen este planteo, están dando, como se dice comúnmente, puntada con nudo. Porque si yo llego a la conclusión de que puedo asociar la prehistoricidad con el salvajismo y la barbarie, luego, el primer hombre fue un bárbaro, fue un salvaje. Y por evolución llegó a ser hoy lo que es. Pero si el primer hombre fue un bárbaro y un salvaje, entonces Adán no existe. Porque resulta que nosotros creemos que el primer hombre no solamente no era prehistórico, no solamente no era salvaje, no solamente no era bárbaro, sino que tenía más y mejores dones que nosotros. Porque antes del pecado original gozaba de dones preternaturales que nosotros hoy no tenemos. Y que si tuviéramos no estaríamos acá dando esta charla. Entonces, el hombre recién salido de las manos de Dios, el hombre inaugurado, el hombre estrenado, o para usar la palabra clave, el hombre primitivo, el hombre primordial, el hombre primero, es Adán. No es el gruñón de la caverna, o el salvaje, o el bárbaro, el que arrastra a la mujer de los fetos y la lleva a compartir un fémur de dinosaurio. No es así. No es así. Esa imagen que ha llegado a nuestros días, además de ser una befa y un escarnio que hiere la inteligencia, es una mentira. Mentira tendiente a rebajar la majestad de Dios. Dios creó un ser gruñón, infecto, lleno de piojos en su cabellera, y que los días en que estaba más majadero con su esposa, la golpeaba con un adoquín. Entonces, Dios sería eso. en el mejor de los casos que admitamos la existencia de un Dios creador del cavernícola. Y Adán es un cuento para que nosotros, los católicos, cada tanto nos conformemos, pensando que alguna vez fuimos aristócratas y descendimos de un primer hombre primordial como Dios manda. Entonces, no solamente hay un error filosófico y o lingüístico, no solamente hay un error en la valoración o hipervaloración de la escritura en contra de la oralidad, hay un error más grave, que es atribuirle primitividad o primordialidad al salvaje. Ese error todavía más grave. Resulta que la primitividad o la primordialidad sería la del salvaje. Y sí. Pero yo, a veces que crees que te enseñamos mentiras. Muy bien. Sí. Y una mentira que se puede demostrar que es mentira. Gradualmente, a medida que el chico lo entienda, pero que se puede demostrar. Entonces yo ahora les hago esta pregunta. Si nosotros decimos que la prehistoricidad es un error por este motivo, acá aparece una gran pregunta, que alguna vez ustedes me la han hecho, creo, o surgió. ¿Qué pasa con el hombre de las cavernas? O sea, ¿existió, no existió? ¿Es verdad que había un hombre que era rústico, que era bárbaro, que era distinto en su fisonomía al hombre actual? ¿La ciencia ha demostrado la existencia de ese hombre? ¿Efectivamente se dio ese periodo de la historia? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bien. Y aquí yo quiero ser lo más claro posible. Vayamos a la Biblia. Tenemos a Caín y a Abel. Caín labrador, Abel pastor. Hasta aquí, discúlpenme la obviedad, estamos repasando el catecismo. Caín presenta los frutos de la tierra, Abel las primicias de su rebaño. El sacrificio de Abel fue grato a los ojos del Señor y el sacrificio de Caín no fue grato a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el valor de tales sacrificios no dependía de la cosa sacrificada, sino del espíritu de fe con que esos dones se ofrecían. Abel poseía ese buen espíritu y no así Caín. ¿Pero qué sucede? Esto lo dice la Sagrada Escritura. Después del fratricidio, Caín fue condenado a vivir errante y fugitivo sobre la tierra. Acá tenemos un primer punto de reflexión. Ese Caín errante y fugitivo sobre la tierra, sin sus dones preternaturales, es dable suponer que funda, y esto hasta el mismo Benón lo dice, la ciudad caínica, es decir, la vida caínica. La expresión ciudad caínica, que es una expresión benoniana, es correcta. Pero esa ciudad caínica no es la ciudad primordial o primitiva, es la ciudad degradada como consecuencia del pecado original, de su nefasta consecuencia y del fratricidio. Pero cuidado, de un fratricidio, y discúlpenme la obviedad, estoy hablando con quienes saben más que yo de todos estos temas, pero de un fratricidio que significa haber dado muerte a la prefiguración del mismísimo Jesucristo. Entonces no es cualquier fratricidio. No estamos hablando de Joclender, sino de Caín. Ahora bien, Dios le dio a Adán y Eva un nuevo hijo llamado Set, del que la Escritura dice que era depositario y transmisor de las divinas promesas. Y acá vuelve a ocurrir algo interesante, que también aparece en la Escritura. De la descendencia de Set nacen aquellos a quienes la Biblia llama los hijos de Dios. Tienen esta denominación, está en el Génesis, los hijos de Dios. Y en cambio del linaje de Caín, nacen los hijos de los hombres. Esta dicotomía entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres ha sido estudiada, la dicotomía, largamente por los padres de la Iglesia. Incluso se ocupa de esta dicotomía San Eusebio y San Agustín. Entonces no es para que nosotros nos encojamos de hombro frente al encuentro escriturístico de esta dicotomía, pero hay algo más importante todavía, mucho más importante. Los hijos de Dios, a pesar del pecado original, fueron fieles a la nobleza de su origen y pusieron la honra y el servicio de Dios como fin de sus actos. Vamos a repetir este concepto. Los hijos de Dios, los llamados hijos de Dios, a pesar del pecado original, fueron fieles a la nobleza de su origen y pusieron la honra y el servicio de Dios como fin de sus actos. Los hijos de los hombres constituyeron una raza perversa que se consideraban a sí mismos y a las cosas terrenales como razón y centro de todo. Eran hombres materialistas y embrutecidos. Cuando la Sagrada Escritura los describe egoístas, carnales, tanto en los principios como en los fines de sus actos. Estas dos genealogías, la genealogía caínica y la genealogía de Seth, según San Agustín, dan origen a las dos ciudades. Y aquí viene el final de todo esto, que es lo más importante de todos. ¿Qué dice la Escritura? Está en el capítulo 6 del Génesis. Yo les pido encarecidamente que lo lean. Sucedió que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Los llamados hijos de Dios se unieron a las hijas del grupo de los llamados hijos de los hombres. Según la Escritura, esta unión fue movida porque solo se fijaron en la hermosura externa, en el atractivo corporal, en la sensualidad y en las riquezas, no en la virtud y en la piedad. Entonces el mal inficionó las buenas costumbres. De esos matrimonios mixtos resultó una generación, dice la Escritura, que se distinguió por su estatura, por su fuerza gigantesca y por su grosero orgullo y sensualidad. Hombres violentos, cuya justicia se basaba en el derecho del más fuerte, poderosos varones de mala fama, dice el capítulo 6 del Génesis. Y bien, están buscando la caverna, están buscando el gritón, el unión, el bestia que le pega con el hueso. Acá está. Pero esto que aparece en la Escritura no es el hombre primitivo, no es el hombre primordial. Es la consecuencia de varias degradaciones. Y luego ya saben el final del cuento. Viene el diluvio, con lo que el diluvio significa, con lo que el diluvio prefigura, y los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que dan origen histórico, real, a otros tantos agrupamientos humanos. Todos los días hemos de rezarle a Dios no ser hijos de Sem, puesto que seríamos semitas y viviríamos en Lacia, lo cual es muy peligroso hoy. Luego están los hijos de Cam, los camitas, sobre los cuales la Escritura dice que merecen ser esclavizados por la conducta inmoral que tuvieron respecto de su padre. Y está Jaf, los cafetitas, su descendencia, la fundación de Europa. Ahora bien, quiero decir con todo este relato, que es catequístico en el sentido más estricto, que cuando yo estoy negando la prehistoricidad como una fábula, y cuando estoy negando que la Escritura sea un suceso de marcador de época, y cuando estoy negando la periodización positivista, y cuando estoy negando a los que niegan que Adán fue el hombre primero, primordial, primitivo, y no bárbaro, un salvaje. Cuando estoy negando todo esto y afirmando todo esto, no estoy negando que haya existido un periodo, un tiempo, un espacio en el cual hayamos tenido que presenciar estos hombres que la escritura llama varones poderosos de mala fama, violentos, cuya justicia se basaba en el derecho del más fuerte. Ahora bien, a la luz de este texto escriturístico, y esto sí que es un ejercicio de imaginación sostenido por la documentación histórica, tratemos de reconstruir la vida de esas cavernas. Lo digo por el mismo motivo que decíamos recién cuando criticábamos el planteo de Boriano, de la desigualdad ontológica. Este sujeto de la caverna no es hombre, es hombre. Hombre degradado, hombre rebajado, hombre aprevellado, hombre destruido en su dignidad por culpa de sus propios vicios, pero es hombre, no es un mono, no es un mono, es un hombre. No es un animal, no es una planta, no tiene una naturaleza distinta a la naturaleza humana, es un hombre. Pero entonces, si es un hombre, también es dable suponer que a pesar de sus perversiones, de sus pecados, de aquello que podríamos corregir leyendo en sentido literal la escritura, también debemos corregir con buena lógica que tenía cosas propias del hombre, desde las más elementales, como es satisfacer necesidades materiales, hasta cosas no tan elementales, como puede ser la vida en común, la sociabilidad, los ritos, las normas, las leyes, etcétera, etcétera. Con lo cual, a donde quiero llegar es que aún reconociendo la existencia de la famosa caverna, aún reconociendo la existencia de una vida inferior y cavernaria, aún así, esa vida humana degradada, si ustedes quieren colóquenle todos los adjetivos que les parezca, pero es vida humana, no es vida simiesca, y de esa vida humana degradada no se sale por la evolución, se sale por la gracia. El salto no es evolutivo, es moral. Ahora bien, digamos algunas cosas sobre este tema, si es que este tema se ha entendido. Todavía no lo he terminado, pero antes de redondearlo, quisiera decir algunas cosas. Es un error, por lo tanto, aludir a la primitividad humana como un estado en el cual el hombre está indiferenciado respecto de la naturaleza, como si el hombre fuese un objeto natural más, equivalente a una piedra o a un animal o a una cosa. Es un error creer que la primitividad humana está asignada por el salvajismo, por la idolatría, por la superstición o por el predominio de las fuerzas instintivas. Hay una gran cantidad de corrientes antropológicas y sociológicas que han elaborado la maldita tesis de que la primitividad humana, la cultura primitiva o la sociedad primitiva, es sinónimo de salvajismo. Y repito, yo no niego el salvajismo, simplemente digo que el salvajismo es un estado de degradación humana, que no deja de ser humana, aún siendo degradación, pero que no constituye la primordialidad o primitividad humana. Pero no solamente ha aparecido una antropología para justificar esto, porque miren hasta qué punto estamos entre dos fuegos desde el punto de vista científico. Así como hay una antropología que justifica el salvajismo como sinónimo de primordialidad humana y que lo reivindica. Por si esto fuera poco, aparece una psicología que paralelamente y simétricamente reivindica el equivalente al salvajismo humano, que es el inconsciente. Y acá tenemos el freudismo. Freud considera que en la personalidad hay una tripartición. Estoy simplificando para no irme demasiado de tema, pero vale la pena el paréntesis. Freud considera que hay una tripartición de la personalidad. Por un lado está el ello, lo llama así, por otro lado está el yo, y por otro lado el super yo. Bien, discúlpenme la obviedad, pero es importante recordar esto para explicar lo que queremos explicar. Según Freud, el ello es el dominio de lo primitivo, de lo instintivo, de lo ancestral. Lo más bestial, fisiológico que el hombre tiene está en el ello. Por supuesto que Freud no se escandaliza por eso, por el contrario, le prodiga aplausos calurosos al ello. Luego está el yo, que es el dominio de lo consciente. Pero el problema está en el super yo, porque son las tendencias del ello, el super yo, son las tendencias del ello aplacadas por el yo. ¿Quién aplaca al ello? ¿Quién es el malo que aplaca al ello? El primer responsable, el primer malo, el super malo de la película freudiana es el catolicismo. El catolicismo es el gran aplacador del ello. Y con el catolicismo, por supuesto, todo lo que el catolicismo significa desde el punto de vista moral. Entonces, ¿cuál es la terapia? ¿Cuál es la cura? Señores, ¿se quieren curar? ¿Tienen algún problema? Saquen a pasear el ello. Olvídense del yo y el super yo. Maten, corren todo aquello que les elimina las trabas al inconsciente, al impulso, a la función, y dedíquense a liberar el ello. Si no, que no es más que eso, más que pulsión sexual, más que pulsión genital. ¿A quién se le ocurre hablar del alma, del espíritu, de la trascendencia? Todo es un invento del super yo. Lo más propio, lo más elogiable, lo más plausible del hombre está acá. Entonces, para decirlo en latín, cartón lleno. Tengo una antropología que me dice el hombre primitivo era un salvaje, y tengo una psicología que me dice, y claro, si lo más natural y propio del hombre es el ello. Y la terapia está en recuperar la libertad del ello. Mientras los antropólogos marxistas me dicen que la salvación en la historia está en recuperar el salvajismo, los psicólogos freudianos me dicen en el psicoanálisis que la solución está en reivindicar la libertad del ello. Por eso no es casualidad este mito prehistórico. Si yo sostengo la hipótesis de la prehistoria, que da paso a la historia por evolución natural y sucesivos transformismos, ¿a qué punto llego? ¿Cuál es el punto de llegada de esta hipótesis? Prescindo del creador, prescindo de la criatura, prescindo de la perfección inicial, prescindo de la caída y prescindo de la redención. De todo esto prescinden los antropólogos, los sociólogos y los psicólogos que adhieren a esta posición. Ahora bien, yo tampoco niego, vamos a llamarla para entendernos, caverna. Yo tampoco niego que en la caverna, según lo han estudiado algunos antropólogos serios, haya existido lo que se llama un estado de inmediatez respecto de las cosas. En ese sentido, se puede decir que hay una cierta correspondencia entre lo ontogenético y lo filogenético. Entonces, así como un chiquito, ustedes toman un bebé, y el bebé tiene la misma inteligencia que tenemos los adultos, con diferencia de grado, no con diferencia de naturaleza, con diferencia de ejercicio, pero la naturaleza de la inteligencia del bebé es la misma naturaleza que la inteligencia del adulto, y no como dice Jean Piaget, que hasta antes de los 2 años, y esto es textual, que se encuentre una prueba de inocencia de cabal o cimiento, esto es textual, dice Piaget que antes de los 2 años el niño es menos que un chimpancé. Maldito sea Piaget, que ha tenido hijos y que no ha sido capaz de descubrir en ellos la lumbre de la gracia, que ha dicho esto, por lo cual se debe estar ahora revolcando en el infierno. Eso esperamos todos, yo por lo menos, y oigo al señor Piaget. Pero entonces, yo puedo admitir que así como el niño, con su inteligencia, todavía potencialmente no desarrollada en plenitud, vive en un estado de inmediatez respecto de las cosas. El bebé sabe que su mamá y su mamá, precisamente por un acto de apoderamiento sensual de su madre, es obvio, el bebé de 2 o 3 días, ¿cómo reconoce a la mamá? La reconoce por los sentidos externos, y es lógico que así sea. No agotará su conocimiento allí, e irá prosperando ese conocimiento a medida que crezca, pero hay ciertamente una inmediatez respecto de la cosa. El bebé no puede decir, esta señora que me está dando el pecho es mi mamá. El bebé reconoce a su mamá y se aferra al pecho y se alimenta, obviamente. O sea, hay un cierto estado de inmediatez respecto de las cosas. Pero cuidado, ese bebé ya tiene en potencia toda la riqueza de los sentidos externos y toda la riqueza de los sentidos internos. Por eso tendrá también cogitativa, y porque tenga cogitativa, al poco tiempo, ya a los 4, 5 añitos, ese chiquito va a poder decir, cuando ve una mujer embarazada, una mamá. O sea, va a poder universalizar. Ahí va una mamá, y no mi mamá. Ya puede universalizar. Puede hacerlo. Pero previamente no. Para saber que es su mamá, se vale de la cogitativa, pero más bien convertida en estimativa, justamente porque no ha tenido aún el tiempo del tránsito, del perfeccionamiento, de la plenitud. Entonces, yo puedo admitir que en la caverna, ese hombre degradado, caído, precipitado, era un hombre que vivía en estado de inmediatez respecto de las cosas. Que un hombre el cual preponderaba los sentidos externos, puedo admitir eso, pero lo admito con una condición, que es la misma condición que admito en el caso del bebé. La inteligencia de ese hombre, de la caverna, aún viviendo en estado de inmediatez, con la roca, con la piedra, con el río, con el ave, con el mamut, con el tiranosaurio rey, con quien sea, aún así era exactamente el mismo hombre del otro día, exactamente el mismo hombre. La diferencia de grado, de ejercicio, de actualización de potencia, pero es el mismo hombre. Mire, por ejemplo, lo que dice Bergson, que no es de los peores, que ese hombre era un ser como las piedras, como los ríos, como los animales, un viviente más, no distinguible del resto de los entes vivos. No era un viviente más como las piedras, los ríos y los animales. Es cierto que había perdido ese señorío que Dios le encomendó en los momentos inaugurales del Génesis. Hagamos al hombre y señoree sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo. Es cierto, como consecuencia de la caída, de la degradación, del pecado, se pierde la soberanía, la principalía, pero no al punto de que sea un viviente más equiparable a una roca o a una piedra o a un río. Es el mismo hombre degradado, pervertido. Entonces yo no niego que el hombre de la caverna, por llamarlo de este modo, no tuviera la plenitud del pensamiento reflexivo. Por supuesto, no tiene la plenitud del pensamiento reflexivo, como no la tiene todavía el bebé de un año, de un año y medio o de meses. Pero lo que no se puede admitir, como dicen algunos, es que hay que esperar a Grecia para que aparezca el pensamiento reflexivo. Siempre hay que esperar algún hito de marcador de época para los positivistas. Hasta que no llega el concilio, no somos católicos. Hasta que no llega Grecia, no somos filósofos. Siempre hay algo que, según ellos, marca un antes y un después, menos Cristo. Por eso los nuevos libros de texto, los años se marcan con signos negativos o positivos, menos 15 o más 18. Y esto ojalá fuera una broma. Lo cierto, entonces, es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. No lo crea como simple naturaleza, ni siquiera como la parte más importante de la naturaleza, lo crea como persona. Tiene el mismo rango ontológico que tenemos nosotros. Varía el estado, las condiciones, el ejercicio, pero no varía la naturaleza humana. Les quiero leer un buen texto de Jordán Bruno Yenta, que dice así: se considera habitualmente que esas comunidades prehistóricas, entre comillas pone la palabra, son primitivas en el sentido de que pertenecen a la edad primera, a la aurora de la humanidad. En rigor son todo lo contrario. Son formas degradadas y corrompidas en que el hombre se muestra por debajo de sí mismo. Es que a menor ejercicio espiritual, mayor exterioridad y predominio de lo sensorial e instintivo, es decir, justamente de lo menos humano. Lo decisivo para el hombre es esforzarse por alcanzar la más alta conciencia, el más completo saber y dominio de los actos, saber para qué se vive y vivir conforme a ese saber. Eso es lo plenamente humano. Y no el estado del ello, del arrebato, de la pulsación del inconsciente, o el estado de la degradación. Y les voy a leer otro testimonio importante de un autor llamado Wright, autor de un libro que les recomiendo, Arqueología Bíblica, publicado por Ediciones Cristiandad. Interesante libro. Dice Wright: nos hemos acostumbrado a considerar primitiva a toda la humanidad anterior a los atenienses, y esta idea no concuerda con los hechos. Si por primitivo entendemos la incapacidad para leer y escribir, para pensar en abstracto, para edificar ciudades y maravillas arquitectónicas, para lograr una profunda visión religiosa y moral, para desarrollar un arte y una literatura geniales, y para sentir el orgullo de haber conquistado tales cimas intelectuales con el propio esfuerzo, apenas tendríamos justificación alguna para aplicar este término a partir del cuarto milenio antes de Cristo. Nos hemos acostumbrado mal, dice Ray. Nos hemos acostumbrado a creer que para llegar a la vida reflexiva, así como según los arqueólogos hay que llegar a la escritura, hay que llegar a Grecia. Por supuesto que esto no está negando la importancia que tiene Grecia en el desarrollo de la cultura universal. Sería necio negar esto. Y una última cuestión derivada de todo esto. De acuerdo con la teoría cavernaria, de acuerdo con esta teoría, este hombre salvaje, este hombre inconsciente, habría sido politeísta y habría sido poligámico. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Dejalo, que está bien. Si nuestra lucha es la lucha por el salvajismo, si nuestra lucha es la lucha por sacar a pasear al inconsciente, entonces cada uno cree lo que Dios es que quiere. Y cada uno tiene los géneros, ya ni siquiera las mujeres o los hombres, los géneros que quiere. como según Lacan hay siete géneros, no sé quién me robó los seis restantes, entonces podemos elegir y podemos optar en una variopinta gama de géneros sexuales y poder tener otras tantas fornicaciones pluriorificiales como la posmodernidad requiere. Cada uno hace lo que quiere, señores, en materia religiosa y en materia sexológica. Entonces, viva la poligamia, viva el politeísmo. Por eso que es un error grave, grave, partir del mito de la caverna. Porque las consecuencias de la prehistoricidad no se quedan solamente en que el nene, a los 7 años, 8 años, hace el consabido dibujito del chimpancé y el garrote. No, no se queda ahí. Las consecuencias pedagógicas, psicológicas, filosóficas, antropológicas, etiológicas de este mito son muy graves. Son muy graves. Tan graves como que niegan a Dios. Tan graves como que niegan el orden querido y creado por Dios. Por eso que no se puede admitir la existencia de la prehistoria. Y la otra derivación de esta mitología es que yo me acostumbro a periodizar según la herramienta. Entonces, los especialistas en prehistoria nos dicen que no es tan fácil esto de la prehistoria. Hay un paleolítico, hay un neolítico, hay un paleolítico inferior, un paleolítico superior. ¿Y cuál es el hito de marcador de época? La piedra. La piedra. Es decir, la cosa, la herramienta, el instrumento, el objeto inanimado es el hito de marcador de época. Con lo cual estamos en plena concepción marxista del Homo Faber. Es el hombre que fabrica, el hombre que produce, el que demarca los periodos. Y se habla con toda solemnidad, con toda pompa, del neolítico y del paleolítico. Por favor. El que osare negar paleolítico sea anatema. Todo mentira. Entonces, después de la prueba, vamos a seguir con esto. Y lo que voy a dejar para el final es el plato fuerte. Todas las falsificaciones de huesos que se han hecho para demostrar la existencia del hombre de las cavernas. No una, centenares de falsificaciones vergonzosas de restos fósiles. Algunas de esas falsificaciones han tomado las formas de humoradas, humoradas famosas que han hecho antropólogos a sus colegas para reírse en público. Los han escarnecido, los han befado públicamente, han demostrado que son unos fabuladores, unos mitómanos, unos delirantes, y nadie dice nada, nadie dice nada. Acá traje hasta un recorte de La Nación, de atrás estoy viendo que tiene la cara de Félix Luna, qué horror. A ver si lo tapo. Se llama así, papelón científico por un fósil que resultó falso. La Nación, señores, el diario de Bartolomé Mitre, 27 de enero del año 2000, página 8. No hay tiempo, y después se los leo. La revista Historia, de Armando Alonso Piñero, taitamando de la historia liberal, gran naturalista, positivista, encumbrado, relumbrón y figurón. Y sin embargo, aquí trae, feroz buen humor en el fraude más famoso de la historia. Cómo se fueron falsificando los huesos. Hay libros sobre este tema, hay montañas de libros sobre este tema. Le recomiendo uno solo, el de nuestro amigo y compatriota Leguizamón, que se llama Fósiles Polémicos. Es decir que a la luz de la paleontología, olvidémonos de Dios, de Adán, de Eva, olvidémonos de Caín, de Seth, de Abel, olvidémonos de todo esto, vamos a los huesos, vamos a los huesos. Todo mentira, han falsificado los huesos, esa es la verdad. Esta demostración queda pendiente para después de la prueba, pero han falsificado los huesos. Es una vergüenza lo que han hecho. Eso, no sé si en el diario de ayer, La Nación. Ah, sí, lo vi. Bueno, yo. Otro más. Claro, yo lo vi y lo guardé. Y dije, vamos a ver cuánto tarda en demostrar que esto es un nuevo papelón. Porque La Nación de ayer encontró un nuevo eslabón perdido. Todos los días aparece un eslabón perdido. Después sabe que era todo mentira. O sea que la forma física, digamos, eso habría que olvidarse. Claro, es decir, la paleontología o la huesología es una ciencia sostenida en el fraude intencional. Desde Taylor hasta nuestro ameguino han falsificado los huesos. De un modo a veces bien y a veces burdo, grosero, han falsificado los huesos. Para demostrar que el hombre desciende del mono, han falsificado los huesos. para demostrar la existencia de un eslabón perdido, han falsificado los restos óseos, los han falsificado. Y esto ha sido demostrado. Entonces, con estas demostraciones palmarias, documentales, todo el alumno de argumentos que por ahora existen en contra de la filosofía evolucionista se vuelven innecesarios. Estoy abusando de las palabras. Me parece muy bien que haya una refutación filosófica al planteo evolucionista y mucho más una refutación teológica, pero se vuelve como un plus, como un enriquecedor plus, frente a esto que es mucho más primitivo, más elemental, más rústico. Por eso digo, olvidémonos de la teología, vamos a los huesos, discutamos sobre huesos, convirtámonos en carniceros por una hora, por una clase, hagamos análisis de huesos, es todo mentira. En fin. Cuando el Génesis habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no supone que podría haber hijas de Dios también y de ahí una descendencia? No dice solo hombres. No se refiere a género masculino o femenino. Está hablando en realidad de estados, de estados de humanidad. Se supone que la mezcla fue la que engendró el estado de degradación. Y sobre todo la causa de la mezcla, es decir, la búsqueda de lo corpóreo, de lo material, de lo sensual, del desborde. ¿Pero no podría haber existido también una descendencia así de los hijos de Dios? Yo no lo sé, es decir, es muy difícil conjeturar sobre ese terreno. Por eso que me atengo a la literalidad, dado que es una forma válida de acercarse a los textos escriturísticos, ya saben ustedes que no es la única, pero me aferro en esto a la literalidad, sin negar el carácter simbólico ni mucho menos, pero porque entiendo que de esta literalidad, con su simbología ortodoxa, surge una posibilidad hermenéutica para nosotros. Surge la posibilidad de entender algo que si no, no se entiende. Ahora, casuísticamente hablando, ¿cómo fue la mezcla? Yo no lo sé. Y lo sabrá a lo mejor el señor Rivas, que es un gran biblista, yo no lo sé. Sobre Adán y la fisonomía, digamos. Yo puedo entender yo entiendo que si ese hombre era el hombre, digamos, perfecto, de gesto, digamos, que tampoco sería la figura de un mono, digamos, mucho menos. No, tuvo que haber sido buen mozo, supongo yo. Proporcionado, eso quiero decir. Por la belleza, digamos, de la obra de Dios, pienso que. Pero claro. Tuvo que haber sido el. ¿Qué tipo? Y sí, tuvo que haber sido un hombre con proporción de talla, de volumen, de aspecto, de ritmo, ciertamente. Pero por eso. La bendición nosotros de contar con dos grandes especialistas en esto. Uno ha sido el doctor Enrique Díaz Arauco, que ha escrito un libro magnífico sobre el evolucionismo, que se los recomiendo, donde nos deja argumentos por refutar. Lo tenemos también al doctor Leguizamón, que ha escrito libros pero didactiquísimos y valiosísimos por su aporte científico. Leguizamón es católico y es católico tradicionalista, y sin embargo a la hora de escribir sobre estos temas, él deliberadamente dice, vamos a los huesos, vamos a la caverna, vamos a las pruebas documentales. Estos dos autores son argentinos, y lo tenemos a Stephen Soler, que ha discutido con todos los socialistas de su época, todavía vive. Stephen Soler tiene 93, 94 años, pobrecito, está muy mal, obviamente, vive en San Luis, en el volcán, pero que ha sido un verdadero precursor de estos temas, un verdadero precursor de estos temas y un estudioso de estos temas. Entonces, no, claro, ¿cómo decís vos? No, de ninguna manera. Adán nunca pudo haber sido un hombre de aspecto simiesco. Y además, los monos que están en el zoológico desde que yo era chico siguen siendo monos. Yo voy al zoológico desde que me llevaba mi padre, mi abuelo me llevaba al zoológico. Siguen siendo monos. Y si alguna vez murió alguno de ellos, lo enterraron en tanto mono. O sea que por lo menos yo puedo decir que en los últimos 50 años no ha habido evolución. Eso lo puedo decir yo. En los últimos 50 años en Argentina no ha habido evolucionismo. Eso lo puedo decir por testimonio personal. No, es un tema sobre el que vamos a volver y que vamos a profundizar, pero hay mucho por decir sobre este tema.